Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en Conejo Pirata. Yo ho ho and a bottle of rum. 15 men on a dead man's chest. Yo ho ho and a bottle of muzzle fashion cider. Muzzle fashion cider. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo? No soy ningún viejo, soy un pirata, el Gran Sam, el bucanero más atrevido, apuesto, mal encarado y valiente de los siete mares. Incluso he navegado por el mar español. Y ahora dame esas joyas, son mi tesoro, y las enterraré en donde nadie sepa dónde están, excepto yo. Ajá, ¿y yo? ¿Qué? Reza tus oraciones, sabandija. Los conejos muertos no hablan. Un momento, pelirrojo. No sabes bien esa frase. Debe ser los pelirrojos muertos no hablan. Los pelirrojos muertos no... sí, tienes razón. Por mis bigotes reconozco que no tengo alternativa. Después del tiro, preparas unas quesadillas. ¡Capitán Blood! Señor Christian, es usted la desgracia de la Marina. Es usted rebelde y chaparro, señor Christian. Eso es lo que es. ¡Basta, señor Christian! ¡Cierre las escotillas! A la orden, señor. Estive los palos, conforme el botalón del tormentín. Leve el ancla principal, enciende el jirón. Limpie el silbato del contramaestre, aceite las compuertas. Eche el barco de remeros a sotavento y prepáreme un juguito de zanahoria. ¡Qué tonto es! ¿Una galleta? ¡Quiero una galleta! ¡Quiero una galleta! ¡Quiero una galleta! Toma, perico del montón. ¡Doy mi gran bocota! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Nido de cuervos. ¡Mismo tendré que subir por ti! Lo siento, bigotón, pero está averiado. ¡Te lanzaré una soga! ¡Mugrosa sabandija! ¡Eres el conejo más tramposo del océano! ¡Ven aquí, pelea como un hombre! ¡Entonces atrápame! ¡Voy a saltar! ¡Allá voy! ¿Verdad que en el mar la vida es más sabrosa? ¿Qué? ¿Otra vez tu espadita? ¡Ah! Oye, ¿no has pensado en acudir a Histéricos Anónimos? ¡Ay! ¡Aquí no hay cañón! ¡Asómate! ¡Reza tus oraciones, sabandija! ¡Peligro, pólvora! ¡No! ¡Eres un dolor de cabeza! ¿Qué intentas hacer? ¿Volarlos en pedazos? ¡No! ¡Malaya sea mi suerte! ¡Si lo intentas una vez más, ya no iré por él! ¿No lo alcanzaste? ¡Ay, te volaré la cabeza por esto! ¡Bien, eso es! ¡Te tengo rodeado! ¡Sabe enfrentar tu destino! ¿Lo ven? Soy un conejo muy cañón.